Bebés de TVT, me acuerdo te besé en el parque o aquel, después de aquel delay. Bebés de TVT, me acuerdo te besé en el parque o aquel, después de aquel delay. Un jueves te besé, oh oh, yeah. Un jueves te besé, oh oh, yeah. En el parque o aquel, después de aquel delay. Jueves de TVT, me acuerdo te besé en el parque o aquel, después de aquel delay. Yeah, y ahora sueño ese día cuando la boca te comía, en el carro, en el baño, en la piscina, arrebatado con la juca y la pastilla. Arrebatado con la juca y la pastilla, arrebatado con la juca y la pastilla, arrebatado con la juca y la pastilla, arrebatado con la juca y la pastilla. Baby, ya yo me enteré, se nota cuando me ves que quieres un TVT como el jueves del parque. Dime qué quieres prender, OG Kusho por Polaris. Tengo todos los sabores porque tú eres mi. Con la juca y la pastilla. Arrebatado con la juca y la pastilla. Un jueves te besé, oh oh, yeah. Arrebatado con la juca y la pastilla. Extra, Gutiel, Gutiel, Gutiel. La de tú con el trepo, yeah. Money, baby. Baby, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve que quiere.